respirar solo tu aliento, abrazarte hasta que te conviertas en mi piel. Una sensación perfecta sin querer. Puede un beso abrir la eternidad, puede la pasión envenenar. Embriagarme en tu mirada, donde nada.